Tras 17 años bajo tierra, miles de millones de cigarras periódicas, una especie de cigarras voladoras, se preparan para emerger a la superficie con el objetivo de aparearse, tras completar su ciclo de maduración. Como reclamo amoroso, emiten un ruido ensordecedor. Poetas hibernando, nos abrazamos orgullosos, orgullosas cigarras, a defender el canto por encima de la laboriosa actividad, pero no exenta tal defensa de la urgente necesidad de creer que ese canto, la poesía, puede hacer del mundo un lugar mejor. Gracias a las 23 personas que este curso de los talleres de poesía y escritura creativa de la Asociación Cultural Clave 53 han alzado su voz en circunstancias que parecían reclamar al silencio. Pues muchas gracias, Yolanda. Esto es el texto que presenta La cigarra azul, ¿no? El libro que esta tarde venimos aquí a Radio Utopía a presentar, ¿no? Una serie de pues de poetas que paso a presentar, ¿no? Como es Mónica Rubio. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. Luego iremos conociéndote y conociendo a todos los que estáis aquí. Está Mariano, o mejor dicho, J. Mariano Velázquez también, ¿no? Con sí. Nosotros. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes, Armando. También ahora iremos pues conociendo un poquito más de ti. Isabel Jiménez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya conocida también de esta casa, ¿no? También está Raquel, que no recuerdo ahora mismo el apellido de Raquel. Gómez. Raquel Gómez. Muy simple. Me pasa lo mismo también con Carmen, que tampoco recuerdo el apellido. Noriega. Carmen Noriega, gracias, sí. Perdóname. Y Andrea Vidal Escavi, que sí te recuerdo el apellido. Hola, sí, muy bien. Y además que me habéis traído un regalo antes de empezar el programa, lo cual es muy de agradecer. Bueno, a lo mejor podríamos, antes de seguir, leer los nombres de todas las personas que han participado en este libro colectivo, ¿no? Ahora explicaremos, lo va a explicar además Giuseppe Domínguez, grabado, ¿no? Porque no ha podido venir, pero vamos a explicar después un poquito sobre este libro. Inmaculada Sánchez Costa, Javier Villa, Raquel Gómez, Francisco Domínguez Agudelo, Mónica Rubio Jara, Andrea Vidal Escaví, Sal Ander, Yolanda Jiménez, Pablo Velado Pulido, Ernesto Pentón Cuza, Isabel Jiménez Moreno, Paula García Izu, María Jesús Orella, Anita Gés, María José Gómez Sánchez Romate, Armando Silles McLaney, Pepa Delgado, J. Mariano Velázquez, Irene Chacón, Susana Olaya Serra, Esther Morales García, Javier Jiménez y Lucía Herrero Villazán. Estamos en Clave 53 con Giuseppe Domínguez, que según dice él mismo, es poeta, performer, persona y también es editor, ¿no, Giuseppe? Hoy estamos aquí porque estamos hablando de La cigarra azul, ¿no? Un libro que ha aparecido recientemente y que, bueno, cuéntanos un poquito qué es La cigarra azul. Vale. Bueno, Armando, ya sabes que nos conocemos desde hace ya tiempo, que ya nos hemos visto en otras ocasiones y nos hemos hablado sobre dónde salen estos proyectos, ¿no? La cigarra azul es el libro que ha editado este año la Asociación Cultural Clave 53. En la Asociación Cultural Clave 53, que está formada por dos personas, Carmen de la Rosa y por mí, Giuseppe Domínguez, nos dedicamos desde hace ya la friolera de 20 años a divulgar, en su caso, el tango argentino y en mi caso fomentar y divulgar la poesía contemporánea. Dentro de esa labor de la divulgación o de la propagación de la poesía contemporánea, fomento a través de los talleres de escritura el hecho de que haya gente que se acerque y durante el año escriben poemas que al final del curso terminan en este libro. Son antologías que se hacen desde la más absoluta libertad. Esto es algo que digo una y otra y otra y otra vez, pero no me canso de decirlo. Para mí la libertad creativa es muy importante, en general la libertad es muy importante. Y la libertad creativa especialmente fomentada. En esta ocasión hubo 23 personas que han estado asistiendo a los talleres de un año pues complicado, no sé si has oído hablar de una pandemia y tal, y complicado para llevarlo a cabo también, sobre todo porque había gran parte del tiempo que hemos tenido que hacerlo online, se ha hecho sin problemas, luego otro tiempo que lo hemos hecho presencial, con grupos más difíciles de que vinieran a presencial por distintas circunstancias, pero al final las 23 personas que han participado, han sido más las que han participado en los talleres, pero las 23 personas que han participado en el libro han enviado sus poemas y hemos conseguido eso, que en unas circunstancias difíciles, unas circunstancias complicadas, siga pudiéndose demostrar que la poesía lo vence todo, lo gana y sobrevive y resiste, vamos. Oye, tiene un título curioso, ¿no? Y nos podrías también hablar quizá de la portada, ¿no? Que es una portada a la que sé que has dedicado bastante tiempo. Sí, bueno, sobre el título, decir que ha habido incluso hasta polémica, ¿no? Porque el título, de nuevo, cuando se hace este libro, se pide a la gente que envíe los poemas, unos semanas después, a veces unos meses después, se les pide que empecemos a tener una especie de debate online o como sea, para ver si somos capaces de acordar por consenso, o al menos por mayoría, un título. Pero este año la verdad es que ha sido muy complicado, no se llegaba a ningún tipo de consenso porque había una barbaridad de propuestas, eran demasiadas las propuestas. Esto ya había acabado con el bipartidismo, pero esto ya no era pluripartidismo, esto era infinitipartidismo, o sea, había tal cantidad de títulos propuestos que, bueno, había más títulos propuestos que personas. Entonces, era una cosa demencial y era como, pues nada, pues voy a poner orden, ¿no? Vamos a poner algo de orden y voy a tal. Y alguien mandó, en ese momento, pues habían mandado un artículo a uno de estos grupos de los talleres sobre que las cigarras polinizaban no sé qué y hacían algo raro, no sé. Creo que está puesto en el libro, porque me hizo mucha gracia y en algún lugar... Sí, algo que ver con los números primos, ¿no? Y, sí, la, sí, y para garantizar la supervivencia. Sí que lo comenté, que me parecía como muy simpático. Que es que tras 17 años bajo tierra, miles de millones de cigarras periódicas, que es una especie de cigarras voladoras, se preparan para emerger a la superficie, con el objetivo de aparearse tras completar su ciclo de maduración. Y como reclamo amoroso, emiten un ruido ensordecedor. De alguna forma, ese ruido ensordecedor me parecía importante. Me parecía importante reclamar que la poesía es ese ruido ensordecedor, ¿no? Ese ruido que hacen las cigarras, en este además cuento, moraleja o fábula de la cigarra y la hormiga, pues obviamente hormiguitas también somos, porque vamos escribiendo ahí con el trabajo y el sudor de nuestra frente. Pero también somos cigarras en ese sentido de gente que lo que quiere primar y que siga primando es la canción, el canto, la poesía, ¿no? El origen de la poesía no se nos olvida que es canción. Lo de azul, porque el año pasado los libros fueron rojos, eran amapolas, y este año yo vengo trabajando con una técnica que se llama cianotipia y que da lugar a objetos azules, muy azules, con una intensidad muy especial, el famoso azul de Prusia, famoso. Y hay un proyecto en el que estoy trabajando que se llama Año Añil, y por tanto el azul estaba bulliendo en mi cabeza, con lo cual a esa cigarra le añadí el azul por eso. Además, quería trabajar sobre la idea de utilizar un papel de cubierta de libro que fuese azul, que no son los más frecuentes, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a apostar por este papel azul y el título va a ser La cigarra azul, que curiosamente está escrito en blanco sobre azul, con lo cual es la cigarra blanca, porque el dibujo de la cigarra es también blanco, ¿no? Así que bueno, es la cigarra azul que al mismo tiempo es blanca, en una contradicción muy simpática que me... Y oye, Josepe, ya que estamos aquí y que estamos rodeados de libros, de carteles, de poemas enmarcados, ¿no? En este lugar especial, que es la sede de Clave 53, ¿no? A lo mejor podemos aprovechar para que nos hablases un poquito de este lugar, de este espacio Clave 53, ¿no? Bueno, el espacio que tengo ahora mismo es un espacio compartido. La Asociación Cultural ocupa una de las patas de este local. que tengo la suerte de compartirlo con gente maravillosa, como es don Jaime Bayaure, porque le voy a poner el don por delante, porque para mí es uno de los grandes, bueno, no solo para mí, obviamente, es un referente en el arte conceptual español, y también con un colectivo de diseñadores que se llama Estudio Mamífero, y que, bueno, pues nos llenan de maravillas y de joyas visuales alrededor. Con lo cual, el espacio es muy nutritivo, porque no solo tengo a mi lado a quien me formó directamente como desarrollador, como formador de talleres de creatividad, sino que tengo a gente también que me puede ayudar o asesorar de cuando tengo alguna duda, como imprimir en tinta blanca sobre un libro, cosa nada fácil, por cierto, como son los diseñadores gráficos Espartaco y Javier. Bueno, es un lujo estar aquí, además en un sitio tan privilegiado, tan estupendo como es Ópera, en el centro de Madrid. Y bueno, pues ¿qué te voy a decir? O sea, tú ya conoces este espacio y la verdad es que se goza cada día que vengo. La verdad. Pues muchísimas gracias, Josepe Domínguez, artífice. Pues muchísimas gracias, pero ya te digo, los artífices en el fondo son los poetas, entre los cuales en esta ocasión estás tú también, Armando. Sí. Así que un lujo haber contado con todos vosotros para hacer este libro posible. Pues nos vemos muy pronto. Vete. Bueno, pues esto era un poco, ¿no?, lo que os anunciaba, la entrevista con Giuseppe, que Giuseppe, pues todos lo conocemos y le mandamos desde aquí un saludo porque es un tipo fantástico, ¿no?, entre otras muchísimas cosas y virtudes que tiene Giuseppe, ¿no? Pues yo os propongo que, si os parece, vayamos hablando un poquito, ¿no?, y conociendo un poquito a todos los invitados, que muchos ya nos conocemos, pero otros no tanto. Yo, pues se me ocurre que podemos hacer el orden inverso al de antes, ¿no? Y empezamos, si queréis, con Andrea Vidal-Escaví, ¿no? Que a lo mejor no sería mala idea que presentases un poco tu figura. ¿Quién eres tú? ¿O cómo concibes tú esto de escribir? ¿O por qué lo haces? Algo que nos quieras tú contar. Pues... ¿Por qué escribes? ¿O para porque, qué escribes? Porque me gusta. Básicamente es porque me gusta. Y porque para mí es un juego, en realidad. Nunca he pensado en, digamos, en vivir de esto, ni en ser una gran poeta o escritora. Simplemente lo hago por amor al arte. Uh-huh. Esto del juego, perdóname, Andrea, ahí conectas mucho con nuestro amigo Giuseppe, ¿no? Que es un gran juguetón, Giuseppe, ¿no? Sí, en el buenísimo sentido que tiene esa palabra. Sí. ¿No? Y a ti también te gustan mucho los juegos literarios, ¿no? Me gusta mucho, y de hecho el taller lo que me ha traído sobre todo es esa posibilidad de soltarme para jugar, de no tener que pensar en hacer un gran poema, sino uh-huh. simplemente en hacer lo que venga a la cabeza uh-huh. y ya está. ¿Nos regalas una muestra de tu arte? Bueno, vale, pues este es un poema que le escribí a mi padre, que murió el año pasado, y tiene un epígrafe de una poeta noruega, que es Kate Naes. El poema se llama Existencia. Y el epígrafe dice: esto es para ti que existías y no existes. Kate Naes. Ya no existes. Qué sentencia más triste. Cuando se la escuché a mi hermana, eso fue lo que pensé. ¿Pero acaso la existencia se reduce a un cuerpo? Tú eres más que eso. Para mí, sí. Para mí existes todavía. Nunca te has ido. Pues a tu derecha, Andrea, está Carmen, ¿no? Carmen Noriega. Pero yo a Carmen no la encuentro en el índice. Sí, hola. Pégate ahí bien al micrófono, Carmen. ¿Hola? Sí. ¿Qué nos cuentas, Carmen? Ah. No, te decía eso, que no te encuentro en el índice, ¿no? Ah, vale. Sí, no, yo estoy en uno de los talleres nuevos. Ajá. Con Giuseppe. Ah, vale, vale. No, vale. He participado de este. Ah, perdóname, libro. Creía que venías con seudónimo o algo de eso. Ahí no. Oculta, ¿no? No, no. Pues oye, pues gracias por venir, aún así, ¿no?, a presentar un libro en el que tú no participas, sí, claro, ¿no? Pero sí, me encantaría. Me gusta, ¿no? De hecho, leer algo de poesía y aprovechar este espacio, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo te enfocas tú en el mundo de la poesía o cómo empezaste? Bueno, mi hobby, ¿no? Desde tengo 13, más o menos. ¿Sí? Empecé a escribir un poco, a pesar que no está muy en sintonía con la carrera que estudié, que es informática. Ajá. Pero me gusta mucho leer y también el tema de escritura como un hobby, ¿no? Empezaste siendo una poeta adolescente. Sí, exacto. Lo confiesas, ¿no? Sí. Pues no sé si nos has traído algo para leernos. Sí, bueno, hay un poema que se llama Dipsomanía y dice así. Ah, o sea, que sí que está en el libro, entonces. ¿Mm? Sí que estás en el libro. No. Dipsomanía sí que viene en el libro, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Ah, vale. Del libro. Perdón. Sí. Solitario, en un arrogante ejercicio, creo inútil y circunstancial el vino que es mi remedio para entretenerme en diarios débiles, inaccesible. Mi vida al final del día es una reducida versión de una dipsomanía que más que nada se mantiene felizmente enlodado. Me mantiene felizmente enlodado. Vale. Pues muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Y si os parece, seguimos ronda, ¿no? Con Raquel, que ya me ha aprendido el apellido, Gómez. Sí, es que no es nada difícil, no es von Fustenberg, de Fastenburg. Lo he conseguido. Yo he alcanzado tal cota, ¿no? Pégate bien al micro. Aquí estoy. Ahí estamos, perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito tú cómo te acercas a esto de la poesía, ¿no? ¿O cuál es tu enfoque con ello? Pues yo me acerco por culpa de una persona que está aquí presente, que se llama Andrea Vidal Escaví, que sabía que estaba harta de estar rodeada de números, que echaba de menos hacer algo creativo y me dijo, oye, pues yo estoy yendo a un taller. Y ahí fue, y tenía toda la razón. Sabía que me gustaba mucho el arte, que me gustaba la poesía, pero que siempre te da un poquito de pudor repensar en empezar a escribir y demás. Hijo, tienes que apuntarte. Y cuánta razón tenía. Y estoy en el libro porque otra persona que está aquí me convenció. Esto de que te guste el arte en general, ¿no? Sí. A ti, no sé qué te parece, pero tengo la sensación de que la poesía tiene algunas diferencias con el resto de las artes. Por ejemplo, que no te hace falta ningún útil, ninguna técnica artesana, ¿no? No es como la portada de Giuseppe, ¿no? Que... Sí, que tiene algo muy, muy especial, y es que es una comunicación al final un poco de espíritu a espíritu, que a veces pues es una pintura de paisaje, al final no tiene por qué ser, pero al final es una comunicación de alma a alma, aunque suene un poquito cursi, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en este libro, que hay personalidades muy distintas, gustos muy distintos, en algún poema que otro encuentras una parte de ti. Y creo que eso es algo muy especial, es una forma de conexión muy directa. Uh-huh. Estoy muy de acuerdo además con eso. Yo creo que es algo que sin a veces darnos cuenta, en realidad todos lo percibimos, ¿no? Que en lo de los demás está uno también, ¿no? Exactamente. Y a la inversa. Lo que nos une. Uh-huh. Oye, pues no sé si quieres ya leer algún texto. Sí, pues aquí tengo uno preparadito. A mí se me da fatal, aviso, leer mis textos. Giuseppe siempre me regaña, ve un poquito más lenta. Si lo leo muy mal, que nos perdonen los señores oyentes, a la segunda mejor. Bueno, pues como hablamos de conectar con uno, pues empezamos con el uno. Un poema sobre el número uno. Yo soy el uno al que el nueve no se quiso unir para ser 10, mientras el 6 bailaba con el 4, pero si bailaba con ellos sería 11. Traté de unirme con el 0, pero sumé 1. Me quedé igual. Solo me queda el 3. Tras, tris, tras. Otro primo como yo. Tras, tris, tras. Tras, tris, 3. Quizá me reste y seamos 2. O sea, sí que también influida por el juego, ¿no? Totalmente. Poético de Giuseppe, de Andrea, ¿no? Pues muy bien. Bien leído, ¿eh? Por cierto, ¿no? Creo que los oyentes, ninguno está llamando a protestar. Gracias. Son buena gente. Son gente muy, muy buena gente. Bueno, la oyente solo es una persona que, bueno, en fin. Isabel Jiménez, ¿no? Que una de sus procedencias es del cuento, ¿no? Sí, del relato. Bueno. También viene del bar, ¿no? Bueno, no viene del bar, porque en realidad no hemos ido a ningún bar. Al bar voy. No. Escribo el relato, yo voy también, al bar. Yo también. Y tomo nota para los siguientes. No, pero fuera de bromas, ¿no? Sí te decía que el relato ha sido un poco tu origen en esto de escribir, ¿no? Sí, empecé con el relato y me gustaba, pero me quedé sin ideas. Me quedé sin ideas y exploré otros... Te tuviste que hacer poeta. Me tuve que hacer poeta, así que se me da mejor, la verdad. ¿Y qué tal? Pues bien, yo estoy muy contenta. Vamos, no sé... No sé los demás, pero... Efectivamente, pero como yo escribo para mí... Sí, ¿eh? A ti esto no, escribo porque me gusta. ¿A ti esto del juego, por ejemplo, que comentábamos anteriormente? Sí, me gusta el juego. Quizás es un juego distinto, pero por supuesto, esto es un juego. Bueno, yo... Que disfruto mucho. Sí. Yo también creo que puede ser un juego, pero creo que en general puede ser algo muchísimo más importante para una persona. Es decir, no digo que el juego no sea algo importante, ¿no? Pero claro. Puede ser una catarsis, no sé. Bueno, no quiero darle esa trascendencia ahora mismo. Veo que, por ejemplo, aquí Mónica está pues, poniendo gestos y tal, que podéis intervenir, ¿eh? Que podemos, entre o sea, como se diga eso, interactuar, ¿no? Entre nosotros. Pero bueno, mientras que nadie dice nada, Isabel, tienes la palabra, ¿no? Para, si quieres, ya leer, ¿no? Sí, ya casi voy a leer mejor. Viajar en la pantalla. No me he movido de la silla. La silla no se ha movido del salón. El salón está en la misma casa, en el mismo barrio, en la misma ciudad. No me he movido de la silla, pero he desayunado aguacate recién traído de Cuba. He estado a los pies del monte Fuji y he dormitado bajo los cerezos en flor. He cruzado el Golden Gate para llegar a la Alameda, donde me han dado los buenos días en español antiguo. He viajado al Jueves Santo de 1307 y he visto morir a Fray Dulcineo en la Lombardía. Cosas de herejes. De la mano de Philip K. Dick me he sumergido en el universo quebrado de Isidor de Sevilla y me he contaminado con su colección de minerales radioactivos. Un duendecillo irlandés me ha reprochado mi poco interés por aprender inglés y me ha suplicado que le preste atención. Le he dicho que me lo pida en gaélico y que no hace falta que se arrodille. En algún momento, mi pantalla parecía un álbum de sellos animados. Fuera llueve y no me he movido de la silla. Que también es verdad que este poema tiene mucho de narrativo, ¿eh? Es un juego narrativo. Ese es el juego de Isa. Sí, pero que también con significado, ¿no? O sea, que tú a lo mejor narras cosas que a ti te importan de tu vida y eso, pues, a ti te sirve o a otros no sirve, ¿no? Claro, por supuesto. Siempre que escribo todo lo que escribimos, bueno, yo todo lo que escribo es importante para mí. De una forma u otra, sí. Es un juego, pero eso no quiere decir que no sea importante. Yo creo que eso, bueno, seguramente es el mismo enfoque en otra vertiente, ¿no? Pero vamos, que a mí me pasa más quizá como a ti. Porque claro, yo, como decía alguien, no recuerdo quién fue, yo leo este libro y veo una variedad enorme, no sé quién lo dijo, ¿no? Una variedad enorme. Y todos de la misma época histórica, todos con, no sé, una capa social semejante, todos de Madrid, ¿no? Sin embargo, hay una variedad enorme en este libro, ¿no? No sé, ¿qué os parece esto? Sí, es parte de su riqueza. Sí, y del despiste que te produce también, ¿no? Porque estás, a lo mejor, ya estás acostumbrado al código de un escritor y luego resulta que te pasas al siguiente o a la siguiente y ya tienes, anda, empieza FIFA, no sé qué tal. ¿Sabes? Y tienes que volver otra vez a otra cosa o empezar otra cosa. Es un libro, desde luego, que si alguien lo pudiera conseguir, que no sé si se puede, más que en actos y presentaciones, ¿no? Es un libro divertido, ¿no? Yo creo que un libro bonito, ameno, ¿no? Y como objeto también es un libro bonito, ¿no? Aunque es un libro pequeñito, pero está muy bien hecho. Es un libro que el editor, que es Giuseppe, lo cuida, ¿no? Lo cuida mucho. Giuseppe, por cierto, es un erudito de muchas de estas cosas de la impresión, ¿eh? Y de la edición, ¿eh? De cosas como la tipografía o esto que hablaba del color o demás, ¿no? Bueno, pues Mariano, J. Mariano Velázquez, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos, pégate bien al micro. Pues muy bien, encantado. Para que no te lo tenga que decir dos veces. Mariano, ¿cómo estamos? Bien, repito, encantado de estar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, tú, como todos los que estamos aquí, nos dedicamos profesionalmente a cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y tú, yo creo que eres un caso especial, porque a ti te ven por la calle, yo creo, y a lo mejor no dicen, mira, un poeta, ¿no? Pero si me ven... Tampoco me ven como mi profesión. Claro, claro, no. A menos que lleve la bata puesta o un goniómetro en la mano. Bueno, ¿y cómo te acercas tú? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo es tu visión de la literatura? A mí me ha gustado siempre. Siempre me ha gustado escribir. De una forma totalmente... autodidacta, sin darle más trascendencia que escribirlo, muchas veces romperlo y punto. O sea, siempre, ¿no? Sí, de siempre, pero por aquello de casi de lo que puede ser ahora, ¿no? Un desahogo, un trasladar al papel sentimientos, que creo que es lo que mejor se me da. Yo si me pongo a pensar, probablemente no me salga nada coherente. Tú tienes, por ejemplo, por preguntar, ¿eh? Que es una cosa a lo mejor un poco personal, ¿no? ¿Tienes en tu vida habitual la facilidad para trasladar o transmitir sentimientos a los demás? Absolutamente. Creo que es... Sí. Presumo modestamente de que esa cualidad la tengo. Sobre todo la expreso en mi propia profesión, trabajando con enfermos, con pacientes enfermos, que yo reconozco que tengo unos valores, suena fatal decirlo, pero lo reconozco porque me lo reconocen ellos mismos, que me hacen llegar fácilmente a ellos y he comprobado que eso ayuda. Eso cura más que la sabiduría de la profesión. La técnica, ¿no? Esto de los valores, ¿no? Los traslado también a los demás, ¿no? ¿Os parece que la literatura o la poesía tiene una responsabilidad o algo en la transmisión de valores o incluso de ideas, ¿no? Sin ninguna duda. Ideas en el sentido ideológico, ¿no? Ideas pues políticas, sociales, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo pienso que, como en todo, cada uno lee el periódico que le gusta leer. Quiero decirte que probablemente en poesía se acerque a una poesía comprometida quien está comprometido, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Que es una riqueza y es una transmisión de valores, sin ninguna duda. Visto desde una óptica, digamos, imparcial siempre, porque el sentimiento no tiene color. Pues yo te animo ya que nos leas tu poema que hayas elegido, ¿no? En general, pues sí. La mayoría de nosotros hemos puesto 4 poemas en este libro, ¿no? Salvo sí. Alguna excepción, ¿no? Yo voy a leeros uno que se titula El folio en blanco. Y os pregunto una cosa también antes de que lo leas, si quieres, Mariano, ¿no? Uh-huh. Y esto lo abro también a los demás, que podéis contestar ahora o luego cuando queréis. ¿Qué criterio habéis seguido para elegir el poema que vais a meter en el libro cada uno? Eso siempre es un ejercicio muy difícil. Pues que no menos sé. Vergüenza sí. Te dé. Sí, al que más te guste y luego vas encajando el que va a caber. No sé. Bueno, a mí siempre me cuesta mucho, la verdad. Que no sea ni más corto ni más largo. Me imagino sí, que también hay un criterio de tamaño, ¿eh? Un criterio de calidad también, dices tú, de que sí, no te dé vergüenza, ¿no? Y que no sea mucho striptease, ¿te refieres también o...? No, que sea corto, para, o sea, si quieres, tenemos 4 páginas, puedes hacer dos poemas de 2 páginas cada uno o 4 poemas de una página. Yo estoy un poco de acuerdo en lo que tú has dicho, en mi caso en concreto, que no sea mucho striptease, por pudor. Pero ¿y si haces un poemario solo tuyo, Mariano, no vas a poner tus cosas? Ya. Pregunto yo. A la hora de leer aquí en público, pues no. Depende de con quién también, ¿verdad? Y depende... Bueno, eso está abierto a las ondas a todo el mundo. Claro, claro. Pero yo, por ejemplo, cuando leo, depende si está mi madre, pues hay cosas que a lo mejor que tengan que ver, no sé, erotismo, imagínate, ¿no? Ya. Si está mi madre. Mariano. El folio en blanco. Siento el vértigo del folio en blanco. En blanco como mi mente, en blanco como mis sueños, en blanco como mi futuro. Este futuro no escrito, cambiante y caprichoso, en el que cada día me empeño en pintar un arco iris que él refleja y me retorna, sin tan siquiera pasarlo por el prisma de la benevolencia. Lo que recibo es una luz blanca, mortecina a veces, cegadora a otras, hiriéndome con la certeza de lo evidente. Es lo evidente lo que ha dejado en blanco mis sueños y mi mente, lo que mantiene encerradas las emociones y trémulos los sentimientos que mendicantes vagan tras una esperanza burlona y esquiva. Regreso al folio, me esmero en trazar líneas rectas, 1, 2, 3, 4, 5 líneas, 4 espacios, las letras, pequeñas notas musicales, vagan dispersas sobre el papel. Intento atraparlas, colocarlas en el pentagrama de sueños que he dibujado, hacer que conformen una melodía, pero demasiado sueño en los ojos, demasiado temblor en las manos, demasiado frío en el corazón. Muy bien, o sea que al final de blanco nada. Multicolor. Bueno, y tenemos también a Mónica Rubio Jara, ¿no? Sí. Que bueno, yo la verdad es que no te conocía tampoco como a Carmen. Y me gustaría que nos contases un poco, Mónica, también un poco lo mismo, ¿no? ¿Cuál es tu aproximación o cuál es tu visión, ¿no?, de esto de la poesía? Pues a mí me ha llegado un poco como un accidente, porque la palabra me produce muchísimo respeto y llegué con ello pensando que me limitaba. Yo anteriormente, pues bueno, desde hace 4 años pues he empezado a trabajar de forma más intensa todo lo que es el mundo del arte. Anteriormente pues cosas de teatro, gestual, danza. Y de repente llegó la pandemia y fue una oportunidad. Me encerré en casa y fue la oportunidad de empezar a seguir las clases de Giuseppe online. Y me di cuenta de que no me limitaba la palabra, sino que muchas veces se abría hacia mundos diferentes y me ha hecho sentir libre. Has dicho las clases de Giuseppe y has dicho que te ha hecho sentir libre. Y es que yo tengo la sensación de que no son clases lo de Giuseppe, ¿no? Ya lo sé, es que como soy profesora, un poco cartesiana, ya lo sé. El maestro de ceremonias. Sí, es como yo le llamo antes, me parece, en el artífice, ¿no? Sí. Me gusta esa palabra para Giuseppe. Mm. ¿No? Pues muy bien, pues oye, a lo mejor nos quieres ya iniciar una lecturita. Sí, pues fue un desafío que nos propuso a partir del verso de Nikolai Gumilyov, que dice: la palabra era capaz de detener el sol y destruir ciudades. Y este fue el resultado. No. No, no es fácil. No, no es. ¿Puedes? No. No puedo. No. No me escuchas. No. No me interesas. No. No te miento. No. No insistas. No. No finjo. No. No sigas. No. No me gusta. No es no. Un poema duro, ¿eh? Que digo que es de agradecer en los tiempos que corren, ¿no? Sí, anteriormente se hablaba de catarsis, se hablaba a lo mejor de desnudarse, y yo creo que es lo que nos ayuda también la literatura, la lectura, los poemas, ¿no? El sentirse identificado es el sentirse menos sola. Uh-huh. Yo creo que eso para mí es una gran ayuda, lo que me permite estos talleres y me han permitido mis compañeras es... no sentirme rara como extraña, sino como algo preciado, como ellos lo son también para mí y también lo es mi maestro. Los talleres, ¿no? Como un acto también colectivo, ¿no? Que totalmente. Es una cosa muy, muy bonita y que genera pues situaciones de amistad, ¿no? Y relaciones muy, muy interesantes, aparte de bonitas, ¿no? Sí. Bueno, yo también he participado, ¿no?, en el libro, y yo soy Armando Sillas, ¿no?, en este libro. Bueno, y fuera de él también. Y yo he participado en el libro. Quería deciros que me interesa una cosa mucho de la poesía, y es la capacidad que tiene de verbalizar, de enunciar las cosas que nos pasan, ¿no? Que muchas veces, yo siempre lo explico esto con, no sé, te dolía la cabeza, me dolía la cabeza, esto es una historia real, me dolía la cabeza y no se me quitaba. Y fui al médico, pues mandaron al neurólogo, escáner, no sé qué, radiografías de no sé cuánto, de pues si era sinusitis, muchas cosas, ¿no? Y un día, hablándolo con el fisio, porque me dolía el pie, me dice: no, esto es una cefalea tensional y tal. Ya está. Es decir, y ya, o sea, ahora me sigue doliendo la cabeza a veces, pero ya no me preocupa ni me molesta que me duela la cabeza, ¿no? Y yo creo que la poesía es un poco eso, ¿no? Que al final, bueno, yo voy a leer un poema que se llama Palabras precisas y que está dedicado a una niña, ¿no? Y que dice lo siguiente: cuando halle las palabras exactas, cuando de verdad sepa cómo decirlo y decírtelo a ti, te contaré qué eres. Te explicaré por qué el hombre, de qué la vida. Incluso quizá aprenda y alcance a explicarte el placer, el cuerpo, el calor, el misterio de los sagrados vínculos. Te diré por qué el vino nace de la tierra. Seguimos aquí en Olvida tu equipaje, que yo la verdad es que no recuerdo ya si dijimos que esto es Olvida tu equipaje, que esto es Radio Utopía, que emitimos en el 107.3 en la FM y a través de las www.radioutopia.es y que estamos hablando de La cigarra azul, ¿no? Que La cigarra azul es un libro con 23 autores, ¿no? Nosotros estamos aquí, creo que somos 7 personas, ¿no? Así que lo que hemos decidido es leer alguno de los otros. Claro, siempre se va a quedar alguno fuera. Esto hay que pedir disculpas de antemano a todos los compañeros que no podemos leer todos, ¿no? No podemos leer de todos los poetas de la selección, ¿no? Pues oye, que el que quiera empezar, a lo mejor Mónica, por dar otro orden, ¿no? De acuerdo. Pues un poema de Javier Villa. Dada no es nada. Dada no es nadar. Nador está en papá. Y nada como una dama. Dale al dado, que de eso va. De azares afortunados que dan nadas. Damas, cánsate al darle, que el dame no da más. Pues Mariano, te doy la palabra, pero no te quiero decir nada de lo que tienes que hacer tú ahora con... ya. Con pues, el micrófono. Leo de Yolanda Jiménez, Metamorfosis. Vivir, morir. Antagónicos, complementarios. Yo ya no sé distinguirlos. He creído vivir, he creído morir. Creo que estoy atrapada entre los polos. Tengo la certeza de que vivo y la memoria de que muero. ¿Acaso existe el limbo? Leí a Kafka. Pude sentir mi propia metamorfosis. No llego a ser mariposa, ni cucaracha, ni mosca, ni golondrina. Mi piel cambia, mi pelo cambia. Todo yo cambio y aún sigo aquí. Isabel. Yo voy a leer un poema de María José Gómez Sánchez Romate. Voy escribiendo flores en una primavera presentida. Brotes tiernos, palabras retoñadas, renglones como estambres temblorosos, sílabas como pétalos nacientes en este corazón que come rosas y mira hacia la luz, hacia la vida. Versos que afloran de la tierra firme, que visten a las rocas como musgo y se mecen al viento de la tarde. Poemas que llegarán, frescos, floridos, y un aroma de espera que los llama. Vale, yo voy a leer de Pablo Velado Pulido, No te conozco, y espero que te guste la lectura. Verbena. El eco del mar es una carcajada sincera en la terraza. El horizonte nos hizo hermanos y la altitud nos puso con decoraciones en la forma de mirar. Cerramos la discoteca juntos, con todo el tiempo para ser importantes, presidentes de presentes, en busca de un sitio libre para beber conversaciones. Ser un pueblo de rebaños y piscina por la tarde, sin nostalgia. Solo un aire gótico, estilo francés. Carezco de documento y protocolo. Se me está escapando el corazón. Aquí hay verbena. Gracias, Raquel. Carmen. Voy a leer un poema de María Jesús Orella. Soy. Soy tu estrella en la noche, tu sendero para que camines, tu luz, tu sal y tu estela, el canto de sirena que te llama desde el mar. Soy tu hoguera en el crudo invierno y el agua fresca que te apaga la sed, la dormida en tu descanso, el reposo y el sereno hasta el amanecer. Soy el cascabel que lleva a tu gato, la mecha de tu candil, el faro que guía tus ojos. Pero no me sigas, déjame partir. Solo en el mar del que viniste yo puedo ser feliz. Qué bien leéis todos, ¿eh? No lo gafes, por favor. No, yo creo que es verdad, ¿eh? Que cuando entiende uno el poema, es verdad que la lectura... Claro, claro, ¿no? Y también hace que una buena lectura hace que se entienda el poema, ¿eh? También es verdad. Vale, yo voy a leer un poema de Lucía Herrero, de mi amiga, que espero que la próxima vez lo haga ella misma. Y se llama Que la Magona. A mi abuela Feli. Nada tiene más fuego que la ausencia. J.A. Valente. En Calea Magona, un pueblo del Atlas marroquí, compré un jabón de rosas para la abuela que ya no está. Su fragancia me acerca a ella. Su tacto es el tacto del terciopelo de sus ancianas manos. Su dulce olor me la devuelve. Fantaseo con la gratitud que sentiría al recibir este pequeño recuerdo de mi exótico viaje o un lugar remoto cuya existencia ignoraba por completo. Ella, segura en los confines de su casa, su ajuar, sus atávicas costumbres, su barrio, su mundo diminuto, urdido con los mimbres de siempre. Los enseres cotidianos, la gente conocida bajo la apacible envoltura de la vida tranquila de la que la arrullaba. Guardarlo de nuevo en la caja de latón es verla morir una vez más, revivir el dolor del sepelio, el seco portazo del adiós. Es asumir que la preciada flor irremediablemente se marchita, su perfume se desvanece y caen los frágiles pétalos de la ausencia para no regresar. Lo único que queda de ese tintineo metálico al cerrar es, suspendido en el aire, un rostro de su infinita ternura. Muchas gracias, Andrea. Yo voy a leeros un poema de Irene Chacón, que tampoco la conozco, como decías, Raquel, ¿no? No te conozco, Irene, pero bueno, me gusta el poema y voy a intentarlo no destrozar, ¿no? Crecí. Hace un tiempo inexacto que te fuiste. En esta horquilla entre el antes y el ahora me he peinado el pelo y he atado los cordones de todas las zapatillas que me he puesto. He abierto botellas de cerveza y he cocinado con cebolla y vino tinto. He escrito palabras que luego he tirado a la basura, junto con los filtros de café del mediodía y los restos de cebolla. Me he quedado sin agua en casa y se me han agrietado los labios. Un poco de música para relajar nuestros maltrechos cerebros y para bueno, coger fuerzas, porque ahora vamos a seguir con más lecturas, ¿no? Y más comentarios sobre todo esto, ¿no? Sobre todo esto de la poesía, sobre todo esto de Giuseppe, todo esto de Clave 53 y sobre todo esto de la palabra, ¿no? Sí, yo quería volver a redundar en lo que han comentado ya alguna compañera de lo lúdico que significaba las clases que tenemos en nuestros talleres con Giuseppe, porque yo creo que está clarísimo que, yo creo que alguna vez te lo he oído comentar a ti, referido a tus clases, ¿no? De que lo hermético de hablar o de enseñar de una forma ardua, aburrida, probablemente hace que se comprendan menos las cosas. Para mí ha sido así, la anarquía de escribir como hacemos allí, de que sea una cosa a veces de juego, porque a veces es de juego jugando con las palabras, pues quizá te hace quererlo más, a mí me hace ir a clase con viendo que son 2 horas divertidas. A clase, ¿no? Bueno, a clase. Sí. A Mariano siempre lo sacan de su registro, ¿eh? No, es verdad. Y cuando sale su registro hace cosas muy divertidas. No sé a qué te refieres. Sí. No, pero no hace falta agredir tampoco, ¿sabes? Que empiezan ya a volar los papeles por encima. No me acuerdo. Y eso que no he dicho nada malo, ¿eh? Que le he echado flores y me tira papeles. Así que Sí, es un espacio desde luego de libertad, ¿no? Lo de Giuseppe, ¿no? Yo sí lo veo también eso. Sí. Es una forma de matar el censor. Yo creo que es muy importante, ¿no? Muchas veces nos limitamos en el día a día por normas, por horarios, por trabajo. Y entonces es el lugar de matar el censor. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que yo lo que veo aquí también un poco es una cosa, porque todos yo creo que ya antes habíamos escrito algo, ¿no? Sí. Yo sí, o sea. Yo sí. Pero claro, a mí esto lo que me sirve es que me empuja a escribir. Sí. ¿No? Entonces, como decía Picasso, que cuando llegue la inspiración, que te pille trabajando, ¿no? Yo creo que es así un poco, ¿no? Y a veces salen unas chapuzas que no veas, que dices, esto es infumable. Y pero ¿y qué más da? O sea, no, yo otras que no, quiero decir. Al final yo creo que se trata de eso, ¿no? De que te dé igual si es bueno o es malo y que te lances a hacer cosas diferentes. Bueno, eso puede ser verdad, pero yo sí que reconozco que a mí sí que me importa. Que me claro, quede bien, por ¿no? eso, por eso solamente han 4 poemas y no 10. Para mí los ejercicios que hacemos en el taller no es que si te llega la inspiración te pille trabajando, es que es directamente un asalto a la inspiración. A boli armado. Sí. Sobre todo algunos títulos, ¿no? Yo pero creo luego que tiene también que ver un poco, lo comentaba antes, con el ambiente que se forma entre la gente, ¿no? Dependerá, supongo, del grupo. Mónica se ríe. Sí, sí, porque nosotros hemos creado un grupo de confabuladores en verso, que ¿sí? creo que se está enterando ahora Giuseppe. Sí, y entonces confabulados, confabuladas. Es que no solamente nos sorprende a nosotras, sino que le vamos a sorprender a él. Y claro que nos pone en un aprieto, pero dices, sí, pues ahora vas a ver tú. Y entonces es una relación entre iguales, ¿no? Como anteriormente me decías, ¿no? De clases, ¿verdad? No es clase, ni él quiere que se le llame profesor ni nada, al revés. O sea, es una relación de iguales y eso que nos hace sentir muy a gusto. Yo creo que es muy importante hablar de la emoción, como decíamos anteriormente. Porque la poesía no es verso, no es rima, es emoción, que es lo importante. Y jugar, ya no solamente, para mí, por ejemplo, no es solamente escribir, para mí es sonido, es aliteración, es descolocar las letras de adelante a atrás, atrás adelante, dibujar, ¿no? Los caligramas cuando lo hemos hecho, es lo interesante. Uh-huh. Sí, para mí también un poco, y esto gracias Giuseppe, es que si tú vas con unas estructuras fijas, pero esto como en cualquier cosa en la vida, no sabes en el fondo qué es lo que hay. Y si llega alguien y te sacude, pues es como los niños que aprenden un poco jugando quién son. Si te ponen algo difícil que tú no habías probado, pues a lo mejor dices, pues mira, por aquí sí es por donde tengo que ir, o lo otro quizá no me encaja tanto. Yo creo que eso nos ayuda también un poco a conocernos y yo sí he notado una evolución de, pues en un principio en el taller, cómo llegas con tus primeros trabajos, a luego lo que vas haciendo y al final creo que también acaba también creando espíritu de grupo, ¿eh? Y creando complicidad y hasta que, ¿por qué no? Que hay modelos de literatura que están basados directamente en el juego y que es la libertad del arte del siglo XX. Así que yo reivindico el juego también. Y gracias, Giuseppe. Muy bien. Además, el juego es algo que creo que con la edad vamos perdiendo, ¿no? La capacidad de jugar. ¿Hace cuánto tiempo que no jugamos con plastilina, por ejemplo? Uh-huh. Pues esto es modelar las palabras. Bueno, yo si me dejáis, le voy a dedicar un poema a Isa y a Andrea, que se ríen un poco de mí porque reutilizo, reciclo, reduzco, ¿no? Las tres R's y tal. Y también para apuntar un poco lo que comentaba Mariano, ¿no? O sea, si esto debe o no transmitir unos valores, ¿no? Y es el poema Futuro, que dice lo siguiente. 8 millones de toneladas de plástico se arrojan al mar cada año. Y abro un paréntesis para preguntar si alguien sabe de verdad cuántos son 8 millones de toneladas. Solo en España, cada día se usan 10 millones de botellas de agua desechables de plástico. La gigantesca isla de basura que se desplaza entre Hawái y California ya triplica el tamaño de Francia. Tenemos una vida fácil y equivocada. Le dije al tipo del punto limpio, alucino, y me respondió que él también, pero que ya no lo piensa. El futuro. decid algo. No, no, lo que estaba entrando la música. Mariano estaba jugando. Sí, es un triste futuro. Oye, yo quiero saber qué piensa Carmen, que es informática, de todas estas cosas, ¿no? Bueno, a ver, la informática concebida desde la programación como un arte, yo ahí, por ahí le veo cierto parecido en la creación de la poesía, por ejemplo, ¿no? Y bueno, si requiere algo de creatividad, hacer código también, ¿no? En ese sentido, la poesía pues sería como un apartado en el cual uno dibuja, ¿no?, de alguna manera los sentimientos, las sensaciones, las emociones, y en el código pues uno dibuja, pero soluciones, ¿no? Eso es. Es la poesía como un apartado de la informática, sí, ¿no? El código binario y todas esas cosas. Sí. No sé si está un poco obsoleto eso, pero entonces me hablaba Giuseppe de computación cuántica, ¿no? Claro, la computación cuántica. Sí, que está en boga. Que además hay un español, si no recuerdo mal, dentro de este trabajando en Londres, es que no está liderando. Yo... Tenéis los micrófonos abiertos para leer, sí, o para comentar, ¿eh? Que dibujar soluciones no está nada mal, ¿no? Yeah. Aunque no sean poéticas. Yo quiero un dibujador, una dibujadora de soluciones, por favor. Eso es un título que nos va a poner Giuseppe en un ejercicio. A todos los talleres, dibujador, ¿no?, de soluciones, sí. Peores, lo sabido. Bueno, pues adelante con nueva lectura, si queréis, ¿no?, de vuestros poemas. Vale, pues yo voy a leer el otro que puede leerse, porque de los cuatro tengo dos caligramas que pues no se puede... Que no hay manera. No hay manera, hay que verlos. Pero bueno, este se llama La vida no es huida. Hay momentos en la vida en que tu mundo se detiene. Tu mundo se detiene, pero la vida sigue. La vida sigue como loca, sigue incesante, sigue y tienes que subirte a ella. Tienes que subirte a ella aunque no quieras, aunque tu mundo se haya detenido. Aunque tu mundo se haya detenido, tienes que subirte a ella. Tienes que subirte a ella, aunque no quieras. Aunque tu mundo se haya detenido, tienes que subirte a ella. A ti, por ejemplo, Andrea, este poema tiene mucha pinta, ¿no?, corrígeme, de que lo harías en un momento pues de cierta zozobra, ¿no? Total. Y pregunto si te ha servido o no. Sí. Sí. No suelo hacer catarsis en mis poemas. Es muy rara vez, pero pues en este libro sí hay dos poemas. Sí, es verdad, el anterior también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto no te daba, como decía antes Mariano, creo que fue un poco de pudor, ¿no? No, la verdad es que no, porque creo que también es un sentimiento bastante universal, ¿no? Entonces, pues no soy solo yo. No, y además, es para cualquiera. Y aparte, ¿no?, que yo digo una cosa, o sea, si has dicho ya, yo soy poeta... Ya estás perdido. O sea. No soy poeta. Soy aprendiz nada más. No, yo creo que si tú haces una cosa que se llama poema, tú eres poeta. O sea, yo creo que hay que quitarse el pudor de eso y hasta diría que la máscara. Pero no, para mí no es pudor, es más un peso, ¿no? Es una cuestión que a mí me bloquea. ¿Sí? Sí, a mí, por eso digo, y exalto el poema malo en el sentido que da igual, ¿sí? No tienes que hacer algo maravilloso siempre. La mayoría de las cosas que hagas van a ser malas y habrá alguno que sea bueno. Pero si solamente estás pensando en hacer buenos... Pero yo creo que estamos pensando cada uno en expresar, en este caso tú lo que quieres expresar o... Sí, ¿no?, claro. Y ya, bueno, lo que salga, ¿no? Exactamente, así es. Sí, yo tampoco me llamo poeta, prefiero decir que escribo. Y ahí lo dejo. Entonces, bueno, voy a leer uno que viene al caso, creo, aunque me contradigo. Yo no soy más que una pobre poeta, que tiene una epígrafe. Venga, vale, no eres poeta, pero eres una pobre poeta. Venga, vamos a dejarlo ahí. Tiene una epígrafe que es, hoy he hecho una buena inversión, me he dado la vuelta. No soy más que una pobre poeta, pobre y pequeña. Poetilla, me llaman, y me ofrecen algo de comer. Lo acepto con ganas y les pido un trago para que se me suelten los versos. Por un puñado de monedas, les escribo un requiem a medida. Por otro trago, os hago un 2x1, les digo. Satisfecha, me alejo mientras se matan entre sí. sentido del humor, ¿no? Aquí hay un punto de humor. ¿Qué tal lo lleváis en la poesía? Yo creo que es una de las cosas difíciles, ¿no? De la poesía. A mí es que me vuelve muy loca. De verdad. De hecho, pues cuando Giuseppe me dice, Raquel tan loca como siempre, digo, vale, voy bien. Por el buen camino. He sido payasa. Encantada. Como Javier. Sí, ¿Llevas algún orden? No. No llevamos ningún orden, pero ya que has dicho Javier, pues a lo mejor es el momento de saludar a la gente que no está, ¿no? Que no está aquí hoy, ¿no? Pues mira, saludamos recuerde a Javier y a Yolanda. Sí, ya los hemos mencionado, ¿no? María José, sí. Por nuestra parte. Y bueno, todos los demás que antes ha leído Mónica sus nombres, os saludamos. Sí. Bueno, para Virginia tenemos siempre un recuerdo también. Sí, claro. María Jesús también, que vino la primera vez también, ¿no? Ha leído de ella. Ha leído uno. Sí. Cuando hablabais de qué expresamos, hablábamos de qué expresamos, o qué queremos expresar, escribir, que a veces eran catarsis, a veces era, yo qué sé, echar sangre por la punta del bolígrafo. Me he acordado de uno que escribí y claro que transmites valores y sentimientos tremendos. Esto es una niña que traje yo de Camerún para un tratamiento de fisioterapia en mi hospital y que era parética cerebral. Y bueno, pues yo aquí transmito el dolor que me causaba verla en una situación tan dramática como que se murió a los pocos días. Y le titulo La nube es inocente. Creo que es un epígrafe que nos mandó, sí, que nos mandó Giuseppe. Y sobre ese epígrafe escribo a Cecil, que era ella, esa pequeña llena de ojos y de llanto. Inmensos, bellos ojos negros que no me miran. Aceitunas negras africanas. El amor se me va en las manos. Cuando recorro tu cuerpo herido, cuando sujeto tu cabecita, cuando recojo tu llanto inocente, como la nube del destino que no te deja verme. Se lo mandé luego a su mamá, que era una cría de 21 años, y me lo agradeció claro, intensamente. Acompañar, ¿no? Sí. Por eso digo que sí, se escriben sentimientos, se escriben sensaciones, dolor, alegrías. Todos hemos oído en nuestras clases poemas de dolor, de momentos, sí, de cada uno. Así, y eso es tremendamente quería positivo. Comentar también esto de los epígrafes, ¿no? Sí. Giuseppe siempre está con el... Se me está ocurriendo, soy Giuseppe y sobre este epígrafe edificaré mi iglesia. La luna es inocente. Pues yo creo que falta gente que no ha leído, ¿no? Perdóname, Andrea, que no te No, que no le des ideas a Giuseppe, por favor. Ya lo que le falta, montar en una escuela teosófica. Yo voy a leer otro poema, esta vez de Javier Jiménez. La bruma se convirtió en fango, en una noche de cuchillas oxidadas y vómitos ácidos. El ojo de la cerradura me mira sin pestañear, antes de dejarme entrar en el infierno. Hay un pedestal de huesos roídos esperándome. Demasiados años escupiéndome, demasiado tiempo travestido de indiferencia. ¿Alguien tiene la llave que cierra la puerta? ¿Quién es el sereno de mis sueños? Ese manojo de llaves tintinea demasiado. Parece un rebaño de ovejas, sin perro, sin rumbo, sin hambre. Comparto la mesa con Saturno y me tatúo con sangre la fecha de hoy. Javier, perdona. ¿Es tu hermano? Ah. Mi primo. Ya, pero es que hay tres Jiménez y yo ya quería cambiarme el apellido en el grupo porque no. Sí. La tribu de los Jiménez. Sí, total. Bueno, pues hay gente que no ha leído su segundo poema, ¿no? Me parece. Bueno, pues me lanzo yo al segundo poema. Uh-huh. Vale, este segundo poema con epígrafe propuesto por Giuseppe de Anhelo del anhelo. Anhelo es aquel que inspiro profundamente, que invade amargo mi boca y rasga mi garganta. Anhelo es aquel que enciendo en soledad, que se asoma entre las rejas de mi ventana y que veo huir tomando la forma de mis pensamientos. Anhelo es aquel que me aniquila parsimonioso, que carcome mis pulmones y que me asfixia con deleite. La rutina se quema entre mis dedos. Me llamó a mí la atención este poema, Mónica. ¿Por qué? Bueno, pues me gustó. ¿Cómo jugabas con la palabra anhelo, no? Con... Pues... yo una de las cosas es que al final... a lo mejor soy un poco exhibicionista, es decir, que tiro, para poder crear, tiro de... Cuando propone esas cosas Giuseppe, pues tiro siempre de experiencia propia. Y esta, por ejemplo, me recordaba el confinamiento y esa soledad que viví. Y a veces esa espera, ¿no? Entonces, muchas veces es el gesto de fumar, ¿no? Que ya no sabías si estabas quemando el tiempo, te estabas quemando tú y... No. O sea, que en tu caso, de juego, nada. Sí, mucho, también, ¿no? Mucho. Lo que pasa es que es verdad que a veces con los epígrafes que proponen yo siempre es como, Dios mío, voy a lo más profundo de mi alma. Y otras es como... venga, que me lo voy a pasar bien y voy a jugar. Es verdad que a lo mejor al principio no tiramos de ese estereotipo del sufrimiento. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo estoy de acuerdo que a mí también, o sea, me ha hecho sacar cosas que, o sea, facetas no poéticas que yo no ni imaginaba, ¿no? Sí, yo creo que además es un poco por fases, ¿no? A lo mejor al principio, no sé, es mi idea, ¿no? Es más, por ejemplo, este que he leído ahora, ¿no? Es más clásico, digamos. Uh-huh. Y luego ya después ya he empezado más a jugar con sílabas, con ritmos, con sonidos. Al principio a lo mejor necesitas más de esta parte y luego ya dices, bueno, esto ya lo dejo de lado, ya. Yo creo que al final lo que ocurre es que la síntesis de esta dialéctica, digamos, es que juegas con lo gordo, ¿no? O sea, con lo que te pesa en la vida, ¿no? O te importa, ¿no? Sí, esto es no sé, dejarte llevar y dejarte sentir, ¿no? Que siempre vuelvo a insistir, ¿no? Con el censor y nos evitamos sentir y hay que sentir y sentir hablando, sentir diciendo, sentir escribiendo y lo que salga, ¿no? No hay nada mal, ¿no? O todo está mal, como decía Andrea de, no, pues vamos a comer. Pues sí, el error, la arruga es bella y el error también. Muy bien. Sí, Yolanda. Bueno, yo he venido un poco de oyente y si me permitís voy a leer un poema. De oyente poema. Y de lectora, por Bueno, de oyente y de lectora. Y voy a leer un poema que me ha llamado la atención porque yo creo que resume más o menos lo que yo entiendo que vivís en clase. Y es de Anita Hess. Empieza pues con una serie de símbolos que es un código Morse, está claro. Y no en el epílogo, sino yo dijéramos, sería como la parte final del texto, pone: urgente revisar normas, poesía, stop. Desalmados, despoetizando, stop. Expulsemos gamberros, stop. Denuncien sospechosos, stop. Entonces me parece que resume muy bien más lo que yo he visto que ha pasado aquí. Entonces, bueno, pues esta es una conclusión con bastante muy bien. Una buena lección. Personal. Muy bien. Buena aportación, Yolanda. Hoy la tuya, sí, señora. Pues yo creo que queda gente sin haber leído su segundo poema, me parece, ¿no? Sí, Raquel. Voy a leer un poema de Andrea Vidal Escaví. Bueno, poema. Existencia. Vale, perdón. A lo mejor tú, Raquel, tienes ya preparado. Y mientras tanto, Carmen lo busca, ¿te parece? Vale, pues yo dentro de la variedad voy a dar otro salto porque hemos hablado de que la poesía puede ser. Sentimiento, bien, fenomenal, compro, puede ser también humor, pero también puede ser reflexión sobre el lenguaje, sobre el mundo y sobre lo que nos rodea. Entonces, yo voy a leer una parte de un poema de Camila Pinkerton que es muy largo y son cuatro cuadrados y sería el cuadrado número cuarto, que dice así: Las certezas absolutas no existen. Las cerudas absolutas no existen. Las absurdezas solutas no existen. Las soluteces sortudas no existen. Las certezadas solutas no existen. Las solutezas bortuzas no... ¿Qué? Bueno, tú decías que leías mal, ¿no? En fin, si has conseguido leer esto bien en la radio, tú ya estás titulada y con... Ya puedo el tres tristes tigres. También es verdad que nadie sabe si lo has leído bien o mal. Eso, ¿ves ventaja que tiene? Claro. Bueno, ahora sí, voy a leer un poema de Francisco Domínguez Agudelo. Se llama La casa finada. Los espacios se llenan de vacíos. No cabe más silencio dentro de cada hogar abandonado. Lloran las cerraduras y se agotan las lágrimas de fuego tras abrazar instantes que suspiran detrás de los retratos. Cada rincón conserva el eco de los pasos que se callan y esconde los recuerdos colgados en sus muros y anaqueles. Se pierden los proyectos, las penas, las caricias y las sombras, pero junto al hogar se acomodan los sueños malogrados. Pues leyendo a este poeta, Francisco Domínguez Agudelo, si no me equivoco se llama, sí, me ha llamado mucho la atención su gran talento para el ritmo. No sé, sí, si lo habéis percibido, pero es un tío dotado para esto, ¿eh? Bueno, amigos, amigas, estamos ya a punto de irnos. No sé si queréis decir algo más, de leer algo más o no. O dejamos que el silencio haga su misión. De paso a la música. Demos paso a la música. Pues entonces nada, o sea, quiero agradecer a que hayáis venido a esta Radio Utopía, ¿no? Que está un poco lejos de vuestros lugares habituales de residencia o de trabajo, ¿no? Pero vamos, que ha sido un gran placer estar esta tarde aquí con vosotros y ahora irnos al bar. Y bueno, damos un saludo también a todos los que no han podido venir, a Giuseppe ante todo y a todos los demás compañeros y compañeras de Clave 53 y sobre todo de La Cigarra Azul, ¿no? Que pronto intentaremos presentar presencialmente también, que es algo que yo creo todos queremos hacer. Sí, muchas gracias por compartir tu espacio con nosotros una vez más. Muchísimas gracias otra vez. Digo adeus ao meu amor, oh, andorinha. gris.